La Zona Cero. Doce minutos más uno sobre la una de la madrugada. Es la hora que tenemos en este momento. Y es que hay que ser supersticiosos o no hay que serlo. La verdad es que uno lo desconoce. Pero después de lo que ha pasado esta tarde, en ese gran premio, en el último del Mundial de Fórmula 1, de ver cómo Lewis Hamilton, para, bueno, pues para desgracia de todos, porque deseábamos lo contrario, ha conseguido ganar ese Mundial, pero lo ha hecho de una forma tan sorprendente, tan inquietante también, tan digna para la sospecha en muchas ocasiones, que quien más contento está después de todo esto, además del propio Hamilton, imagino, es un señor que doblaba cucharas en los programas de José María Íñigo hace 30 años, que lo hacía con el poder de su mente, que se hizo mundialmente famoso, se llama Uri Geller, y hace pocas semanas sabíamos que, bueno, que Lewis Hamilton y Uri Geller habían llegado al acuerdo de que el segundo iba a ayudar al primero a ganar el Mundial de Fórmula 1 y que iba a emplear los poderes de la mente para hacerlo. Cuando faltaban muy pocos metros para llegar a la meta, Felipe Massa había pasado en primer lugar, Hamilton tenía que quedar por lo menos sexto, e entonces cuando Massa entraba por meta, iba primero, iba líder, y Hamilton iba sexto, era campeón del mundo. Con los brazos alzados pasó la meta, celebró la victoria y en la última curva, de forma enigmática y todavía misteriosa, y todavía mucha gente no se explica cómo Hamilton logró adelantar a quien tenía por delante, que prácticamente es como si de forma enigmática o misteriosa, habrá que explicar a lo largo de los días y de las semanas cómo este hombre que iba por delante Hamilton se paró, lo superó Hamilton, y bueno, ha ganado. Jesús Callejo, bueno, tú nos trajiste la noticia de que Hamilton había decidido fichar a Uri Geller. Después se supo que Massa, el derrotado de hoy de forma tan extravagante, había decidido utilizar la superstición para vencer el influjo de Uri Geller. Hablaba de unos calzoncillos mágicos que él tenía, que le daban buena suerte y que los iba a llevar. Bueno, pues la superstición no ha podido con el poder de la mente de Uri Geller. Sí, aquí yo creo que ha sido una guerra de supersticiones, ¿no? A ver si el pensamiento positivo de Uri Geller era capaz de vencer, en este caso transmitido a su pupilo Hamilton, o bien esos calzoncillos de la suerte, ¿no? Que creo que no se los quitaba desde no sé qué tiempo, que debía tener pues eso, más porquería que el palo de un gallinero. Como nos decía antes del programa Martín Espósito, muy buenas. Hola, es que igual Uri Geller los metió a la lavadora. Claro. Y fastidió todo el influjo, ¿no? El influjo oloroso. Desde luego que la narración visual que todos hemos podido contemplar en la televisión no dejaba lugar a dudas, ¿no? Formábamos parte ya del equipo Ferrari, estábamos dando saltos en el sillón. Sí. Y de repente vemos la clasificación y no. ¿Qué ha pasado? El Toyota de Timo Glock. ¿De Timo? Yo creo que tiene mucho que ver lo de Timo. No, al final quedó relegado y le pasó Hamilton. Bueno, es como si un influjo hubiera parado ese coche y supongo que Uri Geller aprovechara la circunstancia para decir, he sido yo. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Le habrá mandado seguramente que alguna visión extraña, entonces el Timo pues ha dicho, ay, ay, ay, y ha frenado. No, era además muy curioso. Yo estuve viendo esos últimos minutos que desde luego eran emocionantes, ¿no? Y cardíacos, pues para aquel que lo viva. El Gran Premio de Fórmula 1, pues como hay gente que lo vive. Yo lo vi pues con toda esa curiosidad, por la noticia que sabíamos y bueno, porque de alguna forma pues quería saber cómo quedaba Alonso, ¿no? Y casi estuvo en un momento de ponerse por delante de Massa, ¿no? Cuando llega Boxer, pero bueno, al final Massa tenía bastante delantera y quedó en segundo puesto. Felipe Massa hizo sus deberes, es decir, quedó el primero, que es lo primero que tenía que hacer, pero en el caso de Hamilton, no tenía que llegar entre los seis primeros, tenía que llegar entre los cinco primeros. Él iba al sexto, justo en los últimos metros, y en ese momento entra el quinto, pero no porque adelante al siguiente, que sería el cuarto, sino porque Timo Glock se queda que iba al tercero, creo que se queda parado. O sea, se pensaba que habían doblado a uno de los que estaban rezagados. Y no, pero era doblado, ¿no? No. Era Timo. Timo Glock se queda clavado. ¿Por qué? No lo sabemos, eso es lo extraño. Y por eso llega al quinto puesto y por eso al final se convierte en ganador del Gran Premio de Fórmula 1 en este campeonato que ha habido de Brasil. Tendremos que ver las cuentas corrientes de esta semana, cuáles han incrementado más, si las de Uri Geller o las de Timo Glock. Las transacciones, ¿no? No sé, muy raro todo, porque no tenía lógica. Primero, que alguien como Hamilton, que se supone que es un buen piloto, pues pueda cometer el error que ya estaba a punto de cometer. Es decir, que quedando entre los cinco primeros, hombre, que era relativamente fácil, que al final le dobló, no sé si fue Vettel o no sé quién fue al final, y queda como el sexto. Bueno, pues eso sí que era penoso para alguien como él, que ya había metido la pata en el campeonato del mundo anterior, ¿no? No sabemos lo que ha ocurrido con Timo. Desde luego es inexplicable, porque no es que le doblara, ya digo, no iba al cuarto, era el tercero, y se frena inexplicablemente, y al final pues se rebasaba evidentemente por los dos pilotos que iban detrás. Bueno, desde luego emocionante fue. Ahí, en el caso de la guerra paranormal, si es que ha habido algún tipo de guerra paranormal, está claro que ha ganado ese pensamiento positivo de Uri Geller que transmitió a Hamilton, y en este caso los calzoncillos, pues fueran lavados o no fueran lavados, el hecho es que no tuvieron el efecto deseado, por lo menos para Massa, que estaba corriendo en su territorio, en Brasil. Estoy seguro que esta semana no se va a quedar callado Uri Geller, y la semana que viene contaremos aquello que haya podido decir, porque estoy seguro que algo ha habido raro aquí. Encantado que estará con el resultado, por cómo se ha producido, sobre todo, no por la victoria en sí, de Hamilton en el Mundial, que era esperable, que podría producirse. Nadie esperaba que a tan solo unas decenas de metros de llegar a meta tuviera alguna opción más. Prácticamente nadie lo esperaba, pero bueno, las circunstancias se habían dado así, y tal y como han sucedido las cosas en esos últimos metros, Uri Geller seguramente no se va a quedar pues callado. Como las ilusiones de los magos, que tienes que realmente darle al rewind, a rebobinar, para poder ver de nuevo, a ver cómo ha sucedido todo, porque de repente había ganado. De todas maneras, has dicho que es ilógico, de manera ilógica, y a lo mejor sí que existe una lógica en todo esto. No olvides que ahora tenemos un cambio de reglamentación posible y vamos a una forma totalmente distinta de correr la Fórmula 1, lo cual implica que si este año no ganaba Hamilton, igual ya nunca lo va a hacer. Entonces, bueno, porque el año que viene Alonso va a estar otra vez en perfectas condiciones, claro. Es una edad casi similar, un poquito mayor. Entonces, quizá tanto... ha recibido alguna ayuda del más allá. Bueno, sobrenatural. O quizá pinchó la rueda, Timo. Sí, sí, sí. Bueno, así nunca vais a llegar a ser. Sois malos. Nada, hay que reconocer. La carrera fue emocionante. O sea, que hasta el último momento, me refiero. Porque bueno, hasta ese momento sí que parecía que Hamilton no tenía ningún problema, porque siempre iba en esa cómoda quinta posición. El sexto iba muy lejano. En fin, quedaban muchas vueltas y no tenía mucha lógica. La emoción era si al final Alonso podría adelantar a, bueno, pues a Massa y ganar, ¿no?, este premio de Brasil. No, se quedó segundo, que es un digno puesto, ¿no?, porque era el peor de los coches de los cinco o de los seis primeros que entraron, pero desde luego sí que da pie a especular. Claro, especular y cosas. Uri Geller indiscutiblemente se ha apuntado un tanto, y que nadie interprete esto más allá de lo que él pueda pensar y de lo que él pueda utilizar, como pueda utilizar lo ocurrido esta tarde en la última carrera del Mundial de Fórmula 1. Antes de continuar y de ir con los temas de la tertulia, Juan Ignacio, Jesús, Martín, emplazar a nuestros oyentes para esa cita de mañana, ¿verdad?, para recordar a Juan Antonio un año después de su fallecimiento, de su marcha, en la calle Cañizares número 4, en pleno centro de Madrid, esa parroquia, bueno, esta misa, recuerdo, en homenaje, un lugar muy emblemático para él y para los suyos. Allí estaremos, desde luego, allí estaremos todos. Y bueno, yo creo que sí, que es ese recuerdo y ese cariño, ¿no? Es verdad que siempre el recuerdo se lleva adentro, pero de vez en cuando conviene también este tipo de manifestaciones, en este caso dentro de un marco religioso, como es una iglesia, pero que es verdad que era una iglesia que no se ha elegido al azar, y Silvia creo que lo ha comentado en alguna ocasión, es una iglesia muy emblemática, tanto para Juan Antonio como para Silvia, y de hecho pues ahí tenemos que estar todos los que le queremos, todos los que le recordamos con cariño, así que allí estaremos. Ahí estaremos emplazados todos, y todos los oyentes, por supuesto, que quieran y puedan, están invitados a estar en este recuerdo mañana a partir de las 8 de la tarde, calle Cañizares en número 4, la iglesia, la parroquia Cristo del Olivar en Madrid, en pleno centro de Madrid, metro Antón Martín, el más cercano, junto a la calle Atocha. Entre los temas, muchos para tratar hoy, pero antes de nada, Jesús, como experto en fiestas, bueno, estamos en ese fin de semana lleno de fiestas mágicas, un fin de semana que empezó con la noche de Halloween, que cada vez se celebra más en España con esa denominación, con la denominación casi anglosajona, pero que, bueno, tú en tu libro Fiestas Sagradas, que se acaba de reeditar en Aladena, en editorial Aladena, y disponible a través de agapea.com, bueno, pues en Fiestas Sagradas es una de las fiestas de las que más habla, porque, bueno, ha sufrido muchas transformaciones, muchas adaptaciones al contexto en el que se producen, pero ha podido la fiesta norteamericana, la versión norteamericana de esta fiesta finalmente. No creo, se ha implantado, ha encajado muy bien en determinados ambientes juveniles donde les gusta disfrazarse de fantasmones y de brujas, pero no, lo que siempre se ha celebrado y se seguirá celebrando es el Día de Todos los Santos. Lo curioso es que hoy hemos terminado un poco el Día de Difuntos. Un poco la confusión viene de ahí, porque el Halloween lo que intenta rememorar es la antigua fiesta pagana de los celtas, que era el Samaín, que era un recordatorio a los difuntos y era además cuando empezaba su año nuevo, que era el 1 de noviembre. Para ellos terminaba su temporada de verano y empezaba la temporada de invierno. Y esa temporada de invierno empezaba, aparte de recoger, por ejemplo, las vallas del Muérdago, que ya sabéis, muy conocidas, ¿no?, por los cómics de Asterix y Obelix y por esos potingues mágicos donde muchas de las cosas y de los componentes sagrados pues servían un poco para revitalizar el cuerpo de los pertrechos guerreros galos. Bueno, pues uno de los ingredientes era el muérdago y precisamente se recogía en esa mágica noche. Siempre se ha asociado un poco al recuerdo de los difuntos. Lo que pasa es que con el tiempo, como bien sabéis, cuando esa fiesta y bueno, esas tradiciones por parte de los irlandeses y de los ingleses llegan a Nueva Inglaterra, lo que actualmente es Estados Unidos, bueno, pues evidentemente van sufriendo transformaciones, entre otras, por ejemplo, la calabaza. La calabaza no se celebraba dentro de los cultos primigenios, era más el nabo, que es lo que se utilizaba o lo que más había dentro de Irlanda. Luego la calabaza es lo que se encuentra en Estados Unidos y a partir de ahí pues viene esa derivación. ¿Qué ocurre? Que a través de las fiestas que hacen en Norteamérica y ahí sobre todo a través de las películas, llega a Europa, llega a España y se empieza a implantar. Pero yo creo que es un, bueno, desde luego es una fiesta totalmente foránea que no tiene ninguna raíz, porque la raíz nuestra es el Día de Todos los Santos. Paradójicamente, el Día de Difuntos es el 2 cuando realmente tendría que haber sido el 1. ¿Por qué? Porque cuando la Iglesia quiere cristianizar una fecha pagana, lo normal es que, sabiendo que originalmente eran los celtas los que celebraban el Samaín para recordar a sus difuntos, a sus espíritus, bueno, pues tenía que haberse colocado ahí. Pero bueno, el año 1475, cuando el Papa Sixto IV decide crear de forma oficial y obligatoria estas dos fiestas para todo el orbe cristiano, yo creo que se hacen un lío y al final el Día de Todos los Santos, que tendría que haber sido el 2 de noviembre, se convierte en el 1 de noviembre y el Día de Difuntos el 2. Bueno, y de ahí viene un poco esa confusión y por eso la gente confunde el día de Halloween con nuestro Día de Difuntos, cuando el Día de Difuntos ya digo que es un día posterior y no tiene nada que ver tampoco, por ejemplo, con el Día de las Brujas, que es el 1 de mayo. O sea que, bueno, de ahí en ese totum revolutum es donde nos movemos y yo creo que siempre es bueno aclararlo y es lo que he intentado hacer en ese capítulo de Fiestas Sagradas. Martín, 2:25. Vamos con ese descubrimiento de la semana. Bueno, que nos remontamos también a algo mágico, legendario. Hablamos de Salomón. Sí, bueno, yo iba a hablar realmente de la mina, no como esa moneda teórica griega, antigua, equivalente a 100 dracmas, sino que Jesús nos iba a hablar de otro tipo de mina, excavación, paso subterráneo, las minas del rey Salomón. Bueno, ¿era oro o era cobre? En Argentina las minas son las chicas, las mujeres, o sea que también es una mina. Juan, y creo que nos va a ver. Bueno, pues parece ser que ha aparecido una mina que podemos decir que son las auténticas minas del rey Salomón, aunque yo creo que eso no ha estado claro durante mucho tiempo, quizá ahora se podría aclarar. Lo que sí que es cierto es que, según el trabajo que ha dirigido Tomás Levy de la Universidad de California, acompañado de Muhammad Nayar, de los amigos de la arqueología de Jordania, han encontrado en la zona de Kirbat el Nahas unas minas, pero que no eran tal y como nos traía, digamos, el imaginario cinematográfico de oro, plata y piedras preciosas, sino minas de cobre. Minas de cobre que están fechadas o que tienen su datación, actualmente se ha llevado hasta el siglo X antes de Jesucristo, que es la época más o menos en las que vivieron pues los reyes David y Salomón, y que también vivió la reina de Saba. Y además, cuando es importante esto, se construyó el templo de Jerusalén, el templo de los templos. Entonces, como sabemos perfectamente, esto no nos lo han dicho los arqueólogos en esta noticia, pero sí podemos apuntarlo. La abundancia de cobre en esta mina pudo ser perfectamente utilizada para la cantidad de objetos de bronce que tenía el templo de Salomón, porque no olvidemos que allí había unos calderos de cobre, grande, también las columnas eran de bronce. O sea que todo cuadra de alguna manera. Quizá efectivamente estas son las minas del rey Salomón. Lo que pasa es que siempre se ha hablado de las minas del rey Salomón asociadas a las de Saba, y posiblemente nada tiene que ver, porque claro, estamos en una zona, las minas de la reina de Saba estaban en Etiopía, y ahora mismo estamos hablando de una zona. Son las dos ubicaciones que se lograron, pero vamos, casi seguro que sí. Y sin embargo, estamos más bien en la zona de Jordania. Bueno, lo que sí que es cierto es que, incluso como nos dice la noticia, a través de Google Earth, incluso se puede ver una gran región donde se ve perfectamente que existe una escoria oscura importante y que nos lleva a ver quizá la extensión que tenían estas importantes minas. La metalurgia de esta época no solamente estaba también ubicada en esta región, sino que también sabemos que venía de las costas incluso de la península ibérica, que aún no era España, porque ya se producía un importante comercio por parte de los fenicios desde la zona de Tartesos de España, también con minas de cobre importante, como por ejemplo las que hoy día tenemos también en el río Tinto. ¿Qué sería un comentario que añadimos a esta noticia que ha aparecido? ¿Son las auténticas minas del rey Salomón? Esa es la pregunta. Bueno, pues es muy posible que sí. Quizá a las que se refiera precisamente cuando dice la Biblia ese importante lugar de donde aparecían tantas riquezas, y precisamente se refiere a la riqueza metalúrgica, que no solamente era la metalúrgica, porque también tengamos en cuenta que a Salomón le interesaban muchísimo las maderas nobles. Entonces supongo que también hay una especie de minas del rey Salomón en los bosques del Líbano, de donde venían los cedros precisamente que se utilizaron para la construcción del Templo de Jerusalén. Pero el enigma que está todavía sin resolver es de dónde salió el oro. Porque de las minas de cobre no. Por eso está claro. Estas minas precisamente no son las minas del rey Salomón. Pero seguro. ¿Por qué? Si es muy evidente. Porque las minas del rey Salomón eran de oro. Y estas son de cobre. Claro. Que se han descartado. No puede ser este yacimiento de Jordania. Por eso digo que a mí esta noticia, he dicho al principio que a mí esta noticia me provocaba alguna duda. Alguna duda razonable. Claro, pero no puede ser, como tantas veces ocurre cuando se producen descubrimientos de esas características, que se fechan en un entorno histórico asociado a un personaje, en este caso Salomón, y bueno, pues unas minas son de la época de Salomón, pues son las minas del rey Salomón. No será simplemente eso que eso genera, el estar en los medios, el no decir que se han descubierto las minas del rey Salomón, sino decir que se han descubierto unas minas de 3.000 años de antigüedad en Jordania, pues igual no salen los periódicos. Sí, yo te toco eso, el titular. Alguna vez lo hemos comentado, como esos titulares periodísticos a veces son muy sensacionalistas, cargados intencionadamente con ese sensacionalismo para vender mucho mejor la noticia. Y en este caso ha ocurrido lo mismo, es decir, es cierto que son unas minas de cobre que se han datado aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo, por lo tanto estaríamos hablando de la época donde vivió el rey David y el rey Salomón. Por lo tanto, se está hablando en parte dentro de esa arqueología religiosa o arqueología bíblica de una época en la que dicen que se podía haber ubicado el rey de Edom, los edomitas. Y los edomitas tuvieron un cierto comercio con los israelitas de aquella época. Bueno, de eso a suponer que el rey Salomón fuera a buscar en esas minas, precisamente en esta zona de Jordania, pues sus minas de oro, porque se sabe, y esas son el parecer de todas las crónicas de la época, que era lo que buscaba, el oro, no el cobre, no el estaño, era el oro. Así que está muy bien como titular periodístico, en el sentido de que sí que corresponden a aquella época, y sí que pudo haber un cierto comercio, igual que pudo haber con Tartesos también, con los israelitas de aquel momento, pero desde mi punto de vista, vamos, creo que está muy lejos de pensar o de ubicar las minas del rey Salomón en esta zona geográfica. ¿Dónde habría que ubicarlas entonces? Hombre, hay una ubicación clásica, la de toda la vida, que posiblemente sea la más correcta, la de la novela de Rider Haggard, la de las minas del rey Salomón. ¿Dónde las ubicaba él? En lo que es actualmente Zimbabue, la antigua Rodesia. Era ahí, todas las pistas, como bien sabéis, tanto las legendarias como las crónicas históricas, indica de que sí que pudo haber llegado ese comercio de Salomón y de las reinas de Saba para proveerse de ciertos elementos. Y ahí, en Zimbabue, sí que había oro. Ya no digo las minas, por ejemplo, que se han intentado también un poco confundir las minas del rey Salomón con las minas de Muribeca en el estado brasileño de Minas Gerais. Bueno, esas, las de Muribeca, que son muy fascinantes, además sí que tienen mucha historia, son minas de plata. Y digo que tiene mucha historia porque incluso el monarca Felipe II hizo una, o por lo menos dio órdenes de que una pequeña expedición llegara hasta esos confines para proveerse de plata. Así que sí que era muy conocido también en la época de Felipe II porque ya eran unas minas legendarias, pero tiene que ver con Uribeca, con una especie de líder local de la zona y que generó también muchas historias, incluso ese 500, un documento que se llamaba el 512, donde hablaba de los bandeirantes que fueron en busca de esas minas de plata y que todos desaparecieron en una especie de cueva dimensional donde se les perdió todo su rastro. O sea que fíjate lo apasionante que es esa historia. Y en algunos casos hubo algunos autores que dijeron que esas minas de Buribeca tendrían que ver con las minas del rey Salomón. Tampoco. Y otra de las ubicaciones, como bien sabéis, son las famosas minas que diga las famosas Islas Salomón en el Océano Pacífico. Ahí estuvo, fueron descubiertas además por un español, por Álvaro de Mendaña, y las dio ese nombre porque se pensaba que a lo mejor ahí es donde iban las flotas de Salomón para proveerse de oro, en fin, y como dice también Juan Ignacio, pues de otras cosas preciosas para adornar su templo. Bueno, pues fíjate las cantidades de ubicaciones que hay, posiblemente todas falsas, pero de todas, desde luego la que yo descartaría de entrada es son estas minas de cobre. Bueno, pues si no son estas las minas del rey Salomón, bueno, pues vamos a aceptarlo, son unas minas de hace 3.000 años. ¿Podemos decir, Jesús, que hemos descubierto, cambiando de tercio, pero bueno, una noticia relativamente similar, la auténtica isla de Robinson Crusoe? Bueno, ya estaba descubierta. Lo que se ha descubierto ahora es el lugar en donde estuvo el héroe literario Robinson Crusoe, que ya sabemos que correspondía a un personaje histórico. Entonces, la isla se sabía, porque bueno, es decir, que ya no es de ahora, sino que desde hace años todas las pistas conducían al archipiélago de Juan Fernández, en Chile. Y dentro, y en ese archipiélago, pues hay, bueno, pues tres islas, con lo cual tampoco era muy difícil determinarlas. Además, tres islas que antes tenían nombres distintos y que ahora se llama precisamente de Robinson Crusoe, de Alexander Serkin y de Santa Clara. Bueno, pues aquí viene lo curioso. En una de ellas, claro, los oyentes dirán, evidentemente en la que ahora se llama Robinson Crusoe, se sabía que había pasado sus penalidades Alexander Selkirk, que es este marinero escocés en el que se basa Daniel Defoe para escribir su novela en el año 1719. Lo paradójico es que si hay una isla que se llama Robinson Crusoe y hay otra que se llama Alexander Selkirk, resulta que donde pasó Alexander Selkirk sus penurias es la de Robinson Crusoe, bautizada así por el personaje literario de Daniel Defoe. Pero bueno, en fin, esto es como lo de Halloween y lo de por qué colocan el Día de Difuntos el día 2 en lugar del día 1. Bueno, pues en este caso nos ocurre algo parecido. ¿Por qué cambian la isla cuando se sabía perfectamente que la isla auténtica era la de Robinson Crusoe y no la de Alexander Selkirk? Que por cierto se llama la isla de Aguas Buenas. Exactamente, y también la de mar a tierra, la de más a tierra, porque había una que era más afuera y la de más a tierra. Pero bueno, esos son nombres distintos que les han dado distintos marineros en distintas cartas náuticas, ¿no? Pero es verdad que es Aguas Buenas el nombre que antiguamente recibía y que corresponde, ni más ni menos, bautizada posteriormente gracias al éxito literario que tuvo Daniel Defoe, y corresponde a la de Robinson Crusoe. Pero ya digo que este archipiélago de Juan Fernández, que estamos hablando, un archipiélago situado a 800 kilómetros al oeste de Chile, en el Océano Pacífico, una de las islas más remotas que nos podamos imaginar, decimos de la Isla de Pascua, bueno, pues estas también están bastante lejillos, ¿no? Y entonces se sabía que era esa isla, y se sabía que ahí es donde pasó esas aventuras y desventuras Alexander Selkirk. Se sabe, y fuera de toda duda, que Daniel Defoe se inspiró para su relato en este personaje. Se conoce perfectamente la vida de Alexander Selkirk, en fin, cómo estuvo navegando en uno de esos barcos, ¿no?, por los cinco mares, y uno de esos mares en los que arribó, en el Océano Pacífico, en uno de los lugares donde llega, que es a una isla, precisamente para proveerse de provisiones, pues ahí estaba desierta, y este hombre, Alexander Selkirk, se revela, hace una especie de pequeño motín contra el capitán, diciendo que, hombre, que es mejor reparar el barco, porque hacía aguas por todas las partes en ese sitio, porque no pensaban que la travesía pudiera tener toda la seguridad del mundo. Bueno, el capitán se enfada con Alexander Selkirk y dice, bueno, pues por protestón te quedas en esta isla, y ahí le deja con cuatro alimentos, y ahí se las tiene que ver, y ahí está, ni más ni menos, Alexander Selkirk, ni más ni menos que 4 años y 4 meses, hasta que es rescatado por un barco en el año 1709. Este barco, que lo pilotaba el capitán Rogers, es el que en su momento, cuando hace la crónica, menciona una serie de instrumentos matemáticos como un sextante que tenía este marinero escocés. Bueno, pues ahora lo que se ha descubierto por un equipo de arqueólogos, capitaneados por David Cadwell, es el lugar donde supuestamente pasó esos 4 años y 4 meses Alexander Selkirk. Ya digo, la isla, parece que no tenía ninguna duda, era esa. Ojo, era la que se llama actualmente Robinson Crusoe, no la que se llama actualmente Alexander Selkirk. Digo, pues si alguien se quiere acercar allí, que no se va a acercar de ninguna manera, porque no hay viajes turísticos. Pero bueno, entonces lo que se ha encontrado, Pronto lo sabrá. Lo que se ha encontrado por parte de este equipo de científicos y de arqueólogos es que el marino, este marino escocés, construyó 2 refugios cerca de un arroyo, y se han encontrado parte de esos 2 refugios, y que tenía acceso a un lugar más alto donde él podía divisar los barcos que pasaban por la zona. Claro, para él era eso de vital importancia, para ver si algún día le rescataban. Solo tuvo que esperar más de 4 años, pero al final le rescataron, ¿no? Este equipo de arqueólogos también ha descubierto un par de instrumentos de navegación de la época. No olvidemos que Alexander Serkin era marinero y tenía conocimientos marítimos y conocimientos matemáticos también, y que se sabe, ¿no?, por lo menos se intuye, que pertenecieron a Selkir. El capitán del barco, como decía el capitán Rogers, cuando le encontró a Selkir, pues sí que mencionó estos instrumentos que él tenía en su momento, pero que quedaron en la isla, porque lo que estaba deseando Alexander Serkir era salir de allí como fuera. Y se sabe que durante ese tiempo, esos 4 años, estuvo viviendo, bueno, malviviendo, pues cazando de todo, ¿no? Desde pescando peces, cazando un poco los pequeños animales que podía encontrar en esta isla desierta, y también cazando cabras salvajes. Entonces eso es lo que están intentando averiguar ahora, si hay restos, huesos de cabras salvajes, que sería el alimento del que él, bueno, pues estuvo suministrándose durante estos 4 años y 4 meses. Así que estamos hablando de una isla que existe, de un personaje que fue real, y luego de toda una novela literaria donde se ajusta en parte a la realidad y otra parte no, porque de hecho le cambia, ya no es escocés sino que es inglés, pero bueno, ciertas cosas Daniel Defoe sí se basa en la vida de Alexander Serkin, hasta el punto que comentan un poco los biógrafos que sí se llegó a ver personalmente con Alexander Serkin. Alexander Serkin muere en 1720, es decir, un año después de que se publique la novela de Daniel Defoe, y por lo tanto obtuvo de primera mano todo este tipo de información. ¿Y en quién se inspiró Defoe para el acompañante que tuvo Robinson Crusoe? Pues esa sería una pregunta buena. Claro, no, pero ahí se inventó, porque durante esos 4 años y 4 meses Alexander Serkin no tuvo ninguna compañía. Sin embargo, Daniel Defoe, cuando sí crea su héroe literario, piensa que es mejor que haya otro personaje con el que pueda, en fin, dialogar, y hombre, porque da más juego literario, no es un recurso muy bueno, pero no estaría basado en ese caso en la auténtica vida de la Santa Sarki, donde el hombre las pasó canotas y como mucho pues tenía sus cabras. Pues nada, habrá que decir, se cava como una cabra, ¿no? Claro, habrá que decir a los turistas que vayan, o si no vamos nosotros, que se pongan a buscar huesecillos, ¿no? Cuando vayan por ahí, del siglo XVIII. O sea, pues digo, que todo lo que indica es eso, que se ha encontrado los 2 o 3 lugares más frecuentados por el Santa Sarki, donde él vivía y donde él atisbaba el horizonte en busca de algún barco salvador. Vamos a hablar de un personaje fascinante que fue declarado muerto el día 15 de febrero del año 2008, desapareció el 3 de septiembre del 2007 en su avioneta. Hablo de Steve Fawcett, un hombre, un aventurero con 100 récords a sus espaldas. En el año 85 atravesó a nado el Canal de la Mancha. En el año 2004 batió el récord de la vuelta al mundo a vela sin escalas a bordo del catamarán Cheyenne. En el año 2005 fue la primera persona en dar la vuelta al mundo en un aeroplano en solitario y sin escalas a bordo de su jet monomotor. Estuvo 67 horas seguidas en el aire. Un año después, en el 2006, batió el récord de distancia de vuelos sin escalas con 42.469 kilómetros durante 76 horas y 45 minutos. La figura de Steve Fawcett es extraordinaria por muchas cosas, un millonario, para algunos excéntrico, pero bueno, para otros alguien que hizo con su capacidad y con su dinero aquello que verdaderamente le gustaba, que era la aventura. En la última de ellas desapareció a bordo de su avioneta, como decimos, desapareció en septiembre, el 13 de septiembre del año 2007. Fue declarado legalmente muerto el 15 de febrero de 2008 tras una búsqueda infructuosa de muchos meses en el estado de Nevada, en donde se supone que había desaparecido. Sin embargo, el pasado 2 de octubre se encontraron unos restos que finalmente fueron identificados como los suyos, no en el estado de Nevada, sino en Sierra Nevada, que no está en el estado de Nevada, sino que se encuentra muy cerca del Parque Nacional de Yosemite en California, el conocidísimo Parque Californiano, Parque Natural. Lo sorprendente de la información y de la noticia, de la última que tiene que ver con Steve Fawcett, es que existe un personaje llamado F. James, colaborador de un programa de radio llamado Costa Costa, Coast to Coast, en los Estados Unidos, que se emite a través de muchísimas emisoras a lo largo y ancho de los diferentes estados de Norteamérica. En ese programa, Ed James es una persona que asegura tener una capacidad psíquica, la llamada visión remota, es decir, proyectar su cuerpo, su mente, su visión, lo que sea, a otro lugar y saber qué es lo que está pasando allí y poder, bueno, reflejarlo desde la distancia. Él había indicado que el cuerpo de Steve Fawcett se encontraba en donde no lo estaban buscando, lo estaban buscando en el estado de Nevada, sino que se encontraba en esa sierra, en California. Y en el lugar en el que él había indicado en ese programa es donde se encontraron finalmente los restos. ¿Se trata de un acierto o no más de este tipo de capacidades atribuidas a personajes como F. James o autoatribuidas como es el caso? Porque James es un personaje polémico, que fue acusado de plagio, incluso perdió un juicio al respecto, no tiene nada que ver con su otra faceta que la faceta psíquica, pero lo cierto es que bueno, que trae a colación nuevamente la fiabilidad o no de la visión remota que Juan Ignacio Jesús, hasta las propias autoridades militares de los Estados Unidos, han llegado a utilizar en alguna ocasión y han llevado a investigar, bueno, con buenos frutos. Otra cuestión es que sirviera para lo que en un principio querían, que era utilizarlo en la época de la Guerra Fría para investigar cómo eran las bases enemigas. Es un tipo de fenómeno, es un tipo de los que llamamos fenómenos paranormales que estudia la parapsicología y que se da con cierta frecuencia. Hay mucha gente que efectivamente afirma que ve cosas que luego realmente se demuestra que tenían razón en lo que han visto. El fenómeno de la videncia, el fenómeno de la visión remota, todos estos fenómenos son bastante habituales. La cuestión es si realmente, como tú decías, Bruno, ha acertado por casualidad o no ha acertado por casualidad, porque no olvidemos que hace pocos días hablábamos de esta noticia porque precisamente parece ser que la pérdida o el lugar donde se le buscaba era una especie de zona cero que había por ahí, por las montañas de Nevada, y realmente, pues por lo visto, aquí no estaba. De todas maneras, este tipo de experimentos han interesado mucho siempre a las autoridades militares, pero sobre todo hay uno muy interesante y que solamente quiero hacer de referencia ya que estamos hablando de esta noticia, y es la arqueología psíquica. Aquellos que son capaces de encontrar psíquicamente restos arqueológicos, porque es que precisamente la zona en la que han aparecido los restos es un lugar donde han aparecido muchísimos elementos precisamente mediante la arqueología psíquica. Lo que pasa es que es bastante sorprendente, ¿no? Quizá no tiene nada que ver con este hombre, pero sí que hay allí muchísimas personas que se dedican a este tipo de actividad. Bueno, a mí me parece sorprendente, porque cuando se habla en estos casos, ¿no?, de la palabra casualidad, pues me parece un poco temerario, porque estamos hablando de miles de kilómetros como para que la casualidad pueda funcionar aquí. Es decir, si se le está buscando en Nevada y hay una persona que no a través de la bola de cristal, que no a través de las cartas, sino a través de la visión remota, que se ha demostrado que es eficaz, y se demostró, me refiero desde un punto de vista militar, que haya determinado que era en una sierra de California donde se podían encontrar los restos, yo creo que eso descarta la casualidad. Salvo que hubiera dicho 40 sitios y al final uno de ellos es, ¿no? Claro. O sea, al final solo fija este lugar y en este sitio es donde se encuentra, vamos, limitándolo a unos pocos metros cuadrados, y en este sitio es donde se encuentran parte de los restos de la avioneta de Fawcett. Hombre, yo entiendo de que estamos hablando de algo más que casualidad, y posiblemente, y hay que admitirlo así, hay gente que tiene ese poder, que tiene ese don, lo llamemos visión remota o lo llamemos clarividencia, lo llamemos como lo llamemos, y de hecho se ha demostrado, además, como tú bien sabes, en las pruebas militares que se hicieron, no solo durante la Guerra Fría, sino en momentos posteriores, como el caso de Ingo Swann, que ha roto, por ejemplo, pues todos los récords un poco que puede haber de visión remota. Cuando hablabais, ahora y citabais la amplia extensión de terreno en el que en el cual se estaba buscando a Steve Fawcett, el estado de Nevada son 286.000 kilómetros cuadrados, es decir, más, algo más de la mitad de España, y por lo tanto la casualidad en tantos kilómetros parece complicado, y además el de California son 410.000 kilómetros cuadrados, que es casi como toda la península ibérica, como la parte española de la península ibérica. Es decir, que estamos hablando casi de una España y media de lugar de búsqueda, y acertado en el lugar concreto, en el lugar exacto. Bueno, por lo menos, si es una casualidad, ha sido muy muy atinada, sí, cuanto menos, desde luego. Yo pienso que realmente en las nuevas teorías que hay sobre la conexión del cerebro con ese campo de información universal que llamamos el campo akáshico, si llegan algún día a demostrarse de una manera absolutamente inequívoca, van a dejar claro que esto simplemente es un fenómeno que afecta a personas que tienen precisamente esa conexión muy bien afinada, y que los demás no la tenemos tan bien afinada. Posiblemente la tenemos todos, pero ellos en concreto tienen el canal abierto y nosotros lo tenemos cerrado, ¿no? Más aventureros, en este caso Jake Picard, el capitán Nemo, un moderno capitán Nemo, ha fallecido a los 86 años, Jesús, oceanógrafo, inventor y un auténtico explorador, un personaje realmente singular que acaba de fallecer. Sí, la verdad que sí. Yo creo que son de los personajes que había que traer a esta tertulia, porque aunque no lo hayamos citado, ¿no?, en años anteriores, es de los que siempre ha marcado un hito, ha batido récords y ha estado siempre explorando distintas fronteras, en este caso la frontera marítima, yendo donde otros no han ido, ¿no? Y aquí es un digno sucesor de su padre, que era Auguste Piccard, también explorador, muy conocido porque fue el inventor del globo estratosférico y del batiscafo, ¿no? La cantidad de alegrías que ha dado el batiscafo, sobre todo para explorar esas profundidades marinas donde no llegaba un submarino normal, ¿no? Y bueno, pues su hijo, Jacques Piccard, es el que ha muerto en Suiza a los 86 años, precisamente un 1 de noviembre. Y un 1 de noviembre del año 1700 también murió ni más ni menos que Carlos II el Hechizado y la que lió, ¿no? Se creó una guerra de la sucesión hasta que llegan los Borbones. Siempre el 1 de noviembre se ha considerado como una fecha maléfica, ¿no?, para los que creen un poco en este tipo de presagios de la numerología. Bueno, pues por desgracia Jacques Piccard, este capitán Nemo moderno, como tú decías, ha muerto en esa fecha junto al lago Lehmann, el lago de Ginebra, un lago pues muy emblemático, donde él también hizo muchísimas de estas exploraciones marítimas. Y bueno, y ha dejado pues un digno sucesor también, porque su hijo, Bertrand Piccard, es el que, aparte de explorador, aparte de ser un piloto de globo, es el que está impulsando el proyecto Impulso Solar, que así es como se llama este proyecto. Es un proyecto de avión solar y que, bueno, pues intenta también ser pionero en muchísimas cosas, pero siguiendo la estela tanto de su abuelo como de su padre. En el caso de Jacques Piccard, es que batió todos los récords de inmersión con un submarino que él creó, que es el Trieste, construido en colaboración con su padre, con Auguste Piccard, y hizo algo insólito y que todavía está por batir, ¿no? Jacques Piccard, junto con Don Walls, un teniente de la Marina estadounidense, y a bordo de este submarino que él creó, el Trieste, pues alcanzó ni más ni menos la mayor profundidad que se ha alcanzado hasta el momento, ni más ni menos que 10.916 metros, superando todos los récords, todas las barreras anteriormente establecidas. Claro, ¿cuál es esa profundidad que existe en los océanos? Solo hay una, que es la única que está contabilizada, que es el famoso Challenger Deep, que es el lecho de las fosas de la fosa de las Marianas. Pues lo pudo hacer solo con ese batiscafo y llegar hasta esa profundidad tan inaudita, y hoy pues está demostrado como la parte más profunda de los océanos, ¿no? Bueno, pues fue el que tuvo ese gran mérito de determinar que el Challenger Deep, que está en las fosas de las Marianas, es esos 11.000 metros, esos 11 kilómetros, es la fosa más profunda que se ha detectado actualmente, y encima, tanto Piccard como Don Walls llegaron hasta allí, ¿no?, con ese batiscafo. También construyó 4 menoscafos, que eran sumergibles para profundidades medias, en lo que supuso pues también el primer submarino turístico lanzado a las aguas en el lago Lehmann, donde en sus orillas ha muerto recientemente. Y eso lo hizo en el año 1964, es decir, hacer batiscafos turísticos donde mucha gente pues pudiera averiguar lo que había en estas profundidades abisales y donde hay toda una fauna, como bien sabéis, totalmente espectral y casi casi surrealista, ¿no? Bueno, pues este es el gran personaje que ha muerto, donde hace muy poquito, cuando él tenía 82 años, él murió a los 86, cuando tenía 82 años realizó la última hazaña, y es que se sumergió con su último invento, el sumergible, un sumergible de bolsillo, y bueno, pues hizo esa especie de heroicidad, porque los años desde luego no acompañaban para que hiciera esta cosa, ¿no? Pero bueno, al final, con su pequeño sumergible de bolsillo, como así fue bautizado por la prensa de aquel momento, pues también hizo sus pequeños pinitos, ¿no?, dentro del mar, y convirtiéndose en el hombre de más edad, en este caso con 82 años, que llegó también a una profundidad bastante considerable. Bueno, pues al final hasta aquí dijo hemos llegado, y ya explicar pues sí que se merece este pequeño reconocimiento de alguien que fue pionero en esa búsqueda marina y en la construcción de pequeños submarinos para llegar donde antes no había llegado nadie. Sí, y además la dimensión de su hazaña es extraordinaria, porque tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, esa profundidad que alcanzó Piccard con el Trieste es mucho mayor, por ejemplo, que la que encuentra un alpinista subiendo al monte más alto de la Tierra, que es el Everest. O sea, estamos hablando de 2.000 metros más, pero además lo que ya lo lleva hasta el paroxismo es la cantidad de toneladas de agua, la presión tan tremenda que tiene que soportar ese aparato, y luego ese mundo, como decía como decía Jesús, ese mundo alucinado, pero no solamente por una fauna extraña de peces planos y cosas rarísimas, sino también unos fondos submarinos que cuando ves las fotos te quedas absolutamente fascinado, porque parece como incluso el interior de una gruta. Es fascinante realmente. La importancia de este hombre es extraordinaria, sí. Hablamos ahora de otra investigación científica verdaderamente sorprendente que ha efectuado la Universidad de Londres y que ha servido para descubrir cómo funciona el circuito del odio en el cerebro y para descubrir algunas cosas interesantes. El experimento y la investigación llevada a cabo por los expertos se ha basado en un estudio realizado con 17 individuos a los que se les escaneó el cerebro mientras veían imágenes de personas a las que odiaban y de otras a las que no odiaban y sobre las que mantenían una posición neutral. Durante este experimento se examinaban las diferencias que mostraba ese estudio del cerebro gracias a la resonancia magnética cuando veían a alguien a quien odiaban y cuando veían a alguien que no les generaba ese tipo de reacciones. Entre las conclusiones, algunas verdaderamente interesantísimas, verdaderamente fascinantes. Una de ellas, que se detectó que el mencionado circuito del odio, aquellas partes del cerebro que se activan, generan actividad en dos estructuras de la subcorteza cerebral, dos estructuras conocidas como el putamen y la ínsula, que también están relacionadas, curiosamente, y que también se activan cuando la persona muestra amor platónico, amor romántico. Casualmente, el dicho del amor al odio va un solo trecho, acaba de ser demostrado de forma absolutamente científica. Pero ojo, también hay diferencias, algunas de ellas verdaderamente interesantes, como decimos. Y es que lo que han descubierto los científicos es que mientras el cerebro inhibe gran parte del córtex en donde se producen las ideas racionales, cuando las personas odian y cuando miraban esas imágenes de personas a las que odiaban, esa inhibición de la razón no se producía y que se activaban una serie de partes del cerebro que están relacionadas con aquello que nos indica cómo actuar ante una circunstancia de la que tenemos que defendernos. Es decir, que se están traduciendo y que la mente está traduciendo ese odio en un mecanismo de defensa que le puede servir para actuar de una forma determinada. Es decir, se está fomentando la razón, el estímulo para actuar en una circunstancia determinada defendiéndonos o atacándonos. Que esa activación, esa inhibición de ese sentimiento que se produce con el amor en esa parte cerebral sí que no se produce en el caso del odio. Otra de las conclusiones a las que han llegado los científicos que han llevado a cabo este experimento de la Universidad de Londres es que el que odia utiliza su criterio y es calculador para hacer daño, herir o vengarse de la persona odiada, pero que ninguno de esos sentimientos manifestados en la activación de determinadas partes del cerebro no se produce en el caso del amor romántico. Y también se ha llevado a cabo este experimento para descubrir que el odio puede ser experimentado contra varios individuos o grupos, pero que no se activan esas partes del cerebro asociadas al amor romántico hacia grupos de personas, sino solamente a personas en concreto. Cada vez sabemos más de nuestro cerebro. Estas investigaciones demuestran que, bueno, frases populares como del amor al odio va un solo trecho, bueno, va un trecho grande, ha demostrado esta investigación, pero sí ha demostrado esa parte curiosa de la activación de dos partes de la subcorteza cerebral que sí que se activan en ambos casos. Bueno, ya hace ya algunos años ya se había hecho algunos estudios en el sentido de cómo se alteraba la composición o la interacción entre neurotransmisores precisamente alrededor de todo tipo de sentimientos, en concreto en el sentimiento de odio, en el sentimiento de rencor. Esto lo que viene es abundar un poco en aquellos estudios, porque realmente estas partes que tú has dicho, el putamen y que se ven implicadas en este tipo de sentimientos, posiblemente tienen el secreto de por qué se generan o se liberan esos neurotransmisores que precisamente nos llevan a tener un tipo de carácter. No olvidemos que mucha gente que odia mucho durante muchísimo tiempo también son víctimas de la depresión en algunas ocasiones. Sí, también habrá que examinar esas otras facetas. Bueno, una hora intensísima. Hemos empezado hablando de Uri Geller, que seguro va a decir que ha sido responsable de la victoria de Lewis Hamilton ese mundial de Fórmula 1. Hemos hablado del descubrimiento de las minas del Rey Salomón, o así se ha presentado, unas minas de cobre, no de oro. No Jesús tanto. Callejo lo ha criticado bastante este descubrimiento, aunque también nos ha presentado otro descubrimiento, que es el lugar en el cual, bueno, pues se desenvolvió hace 300 años aproximadamente Robinson Crusoe, el auténtico. El auténtico, sí, porque fue, ya te digo, le rescatan en enero de 1709, o sea que ahí lo tienes. Bueno, estamos en el aniversario, precisamente. Nada más. Dentro de poco, vamos. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección correo electrónico. Podéis formular preguntas sobre los temas de los que hemos hablado hoy, de los que hemos hablado en otras semanas. Ya sabéis que en la segunda hora de tertulia respondemos a vuestras cuestiones, y en esa segunda hora de tertulia además vamos a descubrir muchas otras cosas. Vamos a seguir hablando de aventureros, de aquellos que alcanzan las cumbres de las montañas, y saber qué les pasa cuando llegan a esos límites. No lo va a contar Juan Ignacio Cuesta, también Jesús Callejo nos va a hablar de una investigación que se está llevando a cabo en Chipre y que tiene por objeto buscar una serpiente, una misteriosa serpiente marina. Todo esto será en la segunda hora de la tertulia, en la segunda hora de programa. Antes llegan nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, nos van a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después La Rosa de los Vientos continúa con otros muchos asuntos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Tertulia, Zona Cero, que continuamos aquí en La Rosa de los Vientos con Juan Ignacio Cuesta, con Jesús Callejo, con Martín Expósito. Dentro de unos minutos también con vuestra participación, vuestras consultas a través de correo electrónico en rosa.vientos@ondacero.es. Juan Ignacio, ¿qué le pasa a uno? Hablabas de Picard, que había llegado hacia abajo, en las profundidades marinas, mucho más lejos todavía de lo que hay hacia arriba, es decir, del Everest. ¿Pero qué le pasa, por ejemplo, a un alpinista, según una nueva investigación, cuando alcanza cumbres de estas características? Bueno, pues la noticia es que un grupo de investigadores han publicado en la revista American Journal of Medicine, unos investigadores entre los cuales se encuentra Nicolas Fayette, que los alpinistas, cuando los alpinistas de grandes cumbres y también de medias cumbres, sufren deterioros en el cerebro. Y esto se achaca fundamentalmente a la larga exposición a periodos con un contenido poco rico en oxígeno, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el Everest hay tres veces menos oxígeno que a nivel del mar. Es cierto. Vamos, yo quiero comentar esta noticia desde mi experiencia personal como alpinista durante muchísimo tiempo. Efectivamente, la mente se obnubila mucho en esas circunstancias, no solamente por la falta de oxígeno, y cuando se sufren fenómenos como el puna, por ejemplo, en los Andes, que tienen que ver muchísimo precisamente con esa falta de oxígeno, sino también porque el esfuerzo es brutal. El esfuerzo que hace un alpinista es brutal. Ten en cuenta que las agresiones son tremendas. No solamente la agresión del oxígeno, la agresión de la altura, la agresión que significa el frío, el extraordinario frío que hace, y luego la mala alimentación, las penurias, las veces que uno que tiene que reaccionar ante circunstancias verdaderamente dramáticas, como por ejemplo el que puede haber una luz. Todo eso poquito a poquito pues va minando a los alpinistas. Efectivamente, puede tener algo que ver con algunas experiencias de tipo paranormal que parece que han descrito algunos alpinistas, de apariciones, de fenómenos extraños. Hay algo que es evidente. Cuando uno está en altas montañas, en condiciones de frío, uno sufre alucinaciones. Yo, en concreto, las he tenido, y no muy lejos, las he tenido a una altura como son los 2.800 y pico, 43, creo, metros de las cabezas de Hierro Madrid, y esto hace muchos años, cuando yo era más joven. Íbamos, pues, imprudentemente, permítaseme la anécdota, íbamos imprudentemente con pantalones cortos y chirucas en un día. A 2.200 metros no me extraña. No, en un día. Hombre, entonces éramos Boy Scouts y, sí, bueno, pero... y éramos muy valientes. Entonces nos subimos a las cabezas de hierro, a la cabeza de hierro mayor aquí. No, valiente no hay que estar como las cabras. Por eso se habla de deterioro mental. Entonces subimos precisamente a las cabezas de hierro y el frío era intenso, el aire nos obligaba a tener que ir apoyándonos los unos a los otros para poder descansar, parándonos, haciéndonos de cortavientos los unos a los otros. Y ese mismo día murieron otros tres muchachos que iban más o menos como nosotros en el collado de Valdemartín. Nosotros tuvimos la suerte que descendimos para Pedriza y poquito a poquito pues fuimos tomando cotas inferiores y ya más o menos pudimos salir de la situación, pero salimos bastante tocados, de hecho. Yo tuve una cierta congelación en los dedos de los pies, evidentemente, pero de lo que habla esta noticia fundamentalmente es del oxígeno y de la falta de preparación, porque una de las cosas que llama la atención en la noticia es que cada vez se incorporan más al mundo del alpinismo gente que no está lo suficientemente preparada y gente que no tiene no solamente preparación física, sino preparación también física e intelectual. Porque hay muchísimos alpinistas a los que les molesta llevar un oxígeno suplementario cuando hacen sus ascensiones. Entonces, evidentemente, esto les está perjudicando. Pero es que últimamente, es que claro, son muchos más los alpinistas que hoy día. Yo cuando el fenómeno del alpinismo empezó, conocíamos a señores como Gastón Rebuffat, o como Walter Bonatti, como César Pérez de Tudela, pues Teógenes y algunos así, el Pajarito, pero realmente al cabo del tiempo se han incorporado tal cantidad de gente a la montaña que ahora mismo, por ejemplo, el gobierno de Nepal está haciendo restricciones para que la gente no tenga permiso para subir a los Himalayas, a muchísimos de los picos. Hay ahora verdaderas dificultades para obtener esos permisos, porque claro, aquello se ha transformado prácticamente en la Gran Vía. Todo el mundo quiere ir, todo el mundo quiere subir al Everest, claro, no todo el mundo puede y además es muy peligroso, pero sobre todo porque no solamente se obtiene ese deterioro físico, sino que además se tiene un deterioro mental importante. Efectivamente, se producen fenómenos alucinatorios, se ven luces, se ven todo tipo de cosas extrañas, pero yo no sé si, yo no me puedo decantar si es un fenómeno paranormal o es simplemente producido porque hay esa hiperventilación típica de cuando se va respirando en esas condiciones, claro. Además tiene un nombre, ¿no? Que es el soroche. Sí, también se le llama, bueno, el soroche, el puna, el mal de montaña. Es que hay muchísimos nombres que definen el mismo fenómeno, que es el asociado siempre a la falta de oxígeno. La falta de riego. Claro. Será del riego. Sí, es verdad. Jesús, nos situamos en Chipre ahora. Otra investigación científica. Nos vamos a las aguas otra vez. Para buscar, bueno, como de vez en cuando ocurre, nuestra relación de criptozoología está aquí. Sí, esta vez en Chipre, un lago que en principio no estaba dentro de los posibles, ¿no?, que tuviera algún monstruito, y mira tú por dónde, pues sí, ya lleva unos cuantos años con rumores de que allí hay algo raro, algo distinto, algún tipo de animal. Por supuesto, no se habla para nada de plesiosaurios, ni ictosaurios, ni nada parecido, pero sí algo que vive debajo de las aguas del Kurisdan, que es el nombre de este lago chipriota. ¿Qué ocurre? Pues que desde hace ya 3 años, en estas aguas, que retienen además la presa del Kurisdan, pues alberga una extraña criatura, como así la definen los periódicos. ¿En qué consiste esta extraña criatura? No se sabe muy bien. Lo que se sabe dentro de un informe oficial que se hizo público hace muy poco para explicar en parte los avistamientos que están ocurriendo en este lago, este informe se habla de la posible existencia de cocodrilos en las aguas de este lago, ¿no? Cocodrilos, pues un poco como todo este tipo de leyendas urbanas de gente que tira el cocodrilo una vez que está cansado de ese regalo que le han hecho y como no sabe qué hacer con el cocodrilo, pues lo lanza al primer lugar que encuentra, en este caso sería al lago de Kurisdan. Bueno, esa es una posible explicación que han intentado dar. Pero lo que ha ocurrido hasta el momento es que no se ha encontrado ningún tipo de cocodrilo ni cocodrilos, igual eso ya es lo que ha generado un poco más de misterio. Se ha empezado a bautizar el lago, como no, como el lago Ness de Chipre, que originales son a la hora de bautizar este tipo de lagos, pero lo que sí hay testimonios